No, yo me refería a Leandro Santoro y Carlos Heller, y para hablar sobre esta actividad entonces tenemos en línea, ya mismo le doy la bienvenida a Juan Carlos Junio, que es secretario general del Partido Solidario. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Elizabeth Vega Grón te saluda, me acompaña Javier Corcuera. Bienvenido a Lugares Comunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Javier, Elizabeth, gracias por llamar. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, en este día viernes, se viene la primavera, se viene el sol y se viene la vida que queremos también, y queríamos hablar sobre ello, de cuáles son las actividades entonces que están previstas para este fin de semana. Bueno, si es por el fin de semana, la actividad más importante que tenemos es la que vos mencionabas, en el Parque Centenario, que van a estar los tres primeros candidatos a diputados nacionales, o sea, la segunda, que es Marciota, el tercero, que es Carlos Heller y Leandro, y después va a estar Victoria Montenegro, que es la segunda candidata a legisladora, ¿no es cierto? Y también Amor, que es el primer candidato a legislador. Así que bueno, vamos con toda la primera a este acto, que bueno, tiene la peculiaridad de la pandemia, ¿no? No es un acto tradicional, el formato va a ser con unos centenares de sillas, con la distancia que establecen los protocolos, seguramente habrá una cantidad de gente parada que también tenemos previsto de trabajar para que estén con la distancia necesaria, pero bueno, lo esencial es que queremos incrementar fuerte la superficie de contacto de nuestros candidatos con la ciudadanía porteña, ¿no? Y este evento está ligado a esa búsqueda de rescatar la militancia. La otra cosa que hacemos, en fin, muy particularmente los días sábados por la mañana, es colocar mesas en las esquinas de los barrios con la militancia barrial, ¿no? Eso es lo que tenemos previsto para este fin de semana, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué tal, Juan Carlos? Le habla Javier Corcuera, gracias por su tiempo. Me gustaría preguntarle, porque uno acá tanto se cruza en la Ciudad de Buenos Aires con algún ciudadano, alguna vecina, algún vecino, ¿qué dice que Rodríguez Larreta es un buen gestor? Y dice, no, gestiona bien, mantiene bien las plazas, pone jueguitos para los chicos, asfalta, hace un túnel. Me gustaría que nos diga cuál es su visión sobre la verdadera gestión de Rodríguez Larreta. Mirá, se puede ser buen gestor, mal gestor, eso es una ponderación posible, ¿no es cierto? Pero lo esencial de la gestión es la ideología de la gestión, son los propósitos que estableces, son en este caso el proyecto y el modelo de ciudad que tenés que gestionar. Y en realidad lo primero que hay que decir que Horacio Rodríguez Larreta es el continuador de su principal inspirador, que es Mauricio Macri, y el enfoque de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta es el de una ciudad en la que se tenga una visión, yo diría, no democrática, popular, tendiente a una fuerte convivencia entre los sectores, yo diría, más humildes, fundamentalmente de las comunas del sur, con los sectores medios de lo que sería la zona centro de la ciudad y con los sectores más acomodados del centro-norte, sino que es una visión relacionada con el desarrollo inmobiliario, grandes construcciones, fundamentalmente planteado por los grandes desarrolladores, que son los grandes capitalistas de la construcción, muy poco ecológica, a nuestro juicio, o sea, mucho más cemento que verde. Nosotros tenemos comunas que tienen un promedio de un metro por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud plantea, por lo menos tiene que haber 10 metros por habitante. En ese sentido hemos retrocedido mucho, o sea, se ha avanzado en una visión de ciudad supuestamente moderna y que en realidad es una modernización relacionada con un proyecto de negocios inmobiliarios que nos llenó de grandes edificios. Y ahora, bueno, están queriendo hacer lo mismo con el río. Una vez que ya nos llenaron de edificios toda la ciudad, no quieren llegar de edificios la costa. Entonces, el tema de la gestión creo que está, reitero, relacionado con la ideología. Nosotros queremos una ciudad donde haya más presupuesto educacional. El presupuesto educacional en nuestra ciudad se redujo del 27% al 17%. Necesitamos que haya, que no se pierdan todos los años 25.000 alumnos de primaria y secundaria. Al revés, necesitamos aumentar la escolaridad y muy particularmente la escolaridad de la primera infancia. Y en ese sentido tenemos previsto un cambio copernicano en ese sentido, lo mismo que en la salud pública, porque si bien un porcentaje muy alto de la ciudadanía porteña tiene prepagas u obras sociales, es imprescindible mejorar el servicio del hospital público, reitero, con vista que tanto en educación como en salud tengamos una ciudad mucho más equilibrada socialmente, culturalmente, una sociedad mucho más democrática, ¿no? Así que, volviendo a tu pregunta, creo que la gestión está ligada esencialmente a las definiciones ideológicas. Por otro lado, le quería preguntar, hemos visto también que el gobierno de Larreta no ha continuado con la red de subterráneos, por ejemplo, a pesar de que en su momento Mauricio Macri dijo que iban a ser 10 kilómetros por año. Yo recuerdo que cuando era intendente Aníbal Ibarra fue cuando se construyeron muchas de las últimas estaciones. Por eso le pregunto si ustedes volverían a impulsar el subterráneo o consideran que no es algo prioritario en este momento. Mirá, el tema de la prioridad en un momento de pandemia tiene más entidad de lo que tiene siempre, ¿no? Porque los recursos económicos son siempre escasos, siempre, por lo tanto siempre hay prioridades, pero en este momento, en plena impacto social de la pandemia, habría que ver entonces cómo se utilizan esas prioridades y esos recursos económicos, porque acá hay que rehabilitar a las pymes, hay que seguir recuperando a centenares de miles de ciudadanos humildes y de clases medias que están peor que nunca. O sea, creo que habría que invertir en primer lugar en lo que sería la inversión social de la ciudad, ¿no es cierto?, y en salud y en educación. Sin embargo, no quiero eludir tu pregunta, efectivamente nuestra visión es que en el tema del transporte público hay un atraso muy grande del macrismo por el tema de la no realización de la promesa con el tema del subterráneo. En las grandes urbes resulta imprescindible ir por bajo tierra y entonces el tema del transporte público en la superficie y aliviar ecológicamente lo que implica el transporte con gasoil y con nafta en la superficie. Así que nosotros tendríamos que recuperar el proyecto e incrementar la red de subterráneo de la ciudad. Vos decías bien, él prometió 10 kilómetros por año y no se hizo nada. Creo que se hicieron 5 en 10 años, ¿no es cierto? Así que eso él lo planteó demagógicamente, pero en realidad es una necesidad imperiosa de la ciudad, ¿sí? Le recordamos a la audiencia que estamos en contacto con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, para ir cerrando, porque bueno, el tiempo radial lamentablemente es así, quería preguntarle por algo que está en discusión muy muy importante en estos últimos días, que tiene que ver con la Ciudad Deportiva de Boca y los desarrollos en vistas que planifica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quería saber qué opinión le merece o cuál le parece a usted que debería ser el uso de ese predio. Sí, nosotros tenemos una opinión muy muy clara en ese sentido, ¿no? Que de algún modo yo la insinuaba antes. Nosotros creemos que resulta imprescindible en esta gran ciudad que haya más espacios públicos, más espacios verdes, más espacios culturales y más espacios deportivos, y no construcciones de grandes edificios. Y allí lo que tendríamos que hacer justamente es un gran parque público. También lo tendríamos que hacer en el conocido como el playón de colegiales, son 7 hectáreas. O sea que no estamos de acuerdo con eso. Están proyectando edificios, no está claro cuántos, de 145 metros de altura, una cuadra y media de altura. Por lo tanto, son todas, yo diría, grandes murallas entre la ciudad, la ciudadanía y el río. Así que nosotros creemos que eso es un proyecto muy malo. Vamos a luchar con la ciudadanía porteña para que no avance, y en su defecto vamos a seguir planteando la necesidad de que se hagan parques públicos con una fuerte visión ecológica. Esperemos que así sea. Agradecemos muchísimo este contacto y gracias por participar en nuestro programa Lugares Comunes. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Escuchábamos entonces a Juan Carlos Junio. Él es responsable, referente del Partido Solidario, Javier. Así es, uno de los partidos que integra entonces el Frente de Todos, y bueno, como él contó, toda la plana mayor, podemos decir, de este frente va a estar en el Parque Centenario el día domingo por la mañana.